ha podido curar. A Mariela le duele la cadera y le duele la cabeza. El doctor le pone la mano en la cabeza. Mariela le dice, doctor, qué pereza. Doctor, qué pereza, doctor, qué pereza. Por ahí no, doctor, que esa no es la cabeza. El doctor la acaricia y la coge de la mano. Mariela le dice, por ahí es mi hermano. Por ahí es mi hermano, por ahí es mi hermano. Por ahí sí, doctor, no se me haga el marrano. El doctor muy contento la coge del codo. Mariela le dice, que doctor tan bobo. Que doctor tan bobo, que doctor tan bobo. Que doctor tan bobo, si ese no es el codo. ¡Ánimo, doctor! Por ahí es. ¿A poco no? ¡Ay! Este doctor tiene que ser de Jalisco. Se parte muy fácil. Doctor, todo el cuerpo le sigue acariciando. Mariela le dice, por ahí va llegando. Por ahí va llegando, por ahí va llegando. A tocarme, doctor, lo que estoy esperando. El doctor le pone la mano en el hombro. Mariela le dice, dele más al fondo. Dele más al fondo, dele más al fondo. Dele más al fondo, dele más al fondo. El doctor le pone la mano en la barriga. Mariela le dice, doctor, siga, siga. Doctor, siga, siga, doctor, siga, siga. Doctor, siga, siga, doctor, siga, siga. El doctor muy contento la coge del codo. Mariela le dice, que doctor tan bobo. Que doctor tan bobo, que doctor tan bobo. Que doctor tan bobo, que doctor tan bobo. Que doctor tan bobo, que doctor tan bobo. Que doctor tan bobo, que doctor tan bobo.